Cuénteme cómo viene el tema, o sea, con el tema de las tierras, de esta persona y bueno, y con la denuncia penal. Nosotros tenemos, viste, que los pueblos originarios siempre, toda la vida hemos peleado por el territorio, Sí. ¿no? Y bueno, y hay otro señor que también es ordenado en tribunales, él andaba cortando madera, Conti andaba desmontando y cortando madera, y nosotros, bueno, le hemos sacado fotos, hemos filmado y lo hemos denunciado en Flora y Fauna. También hemos puesto, hemos llevado presentación en la Defensoría del Pueblo. Y bueno, después vamos a Canal 10 nosotros. Llegó con un cacique de Tafí del Valle, con Santo Pastrana, Sí. y el CPI Santiago Mamani. Sí. Nosotros hemos ido a exponer lo que nos está pasando, ¿habito? Y de ahí, después al segundo día va el señor legislador José Con. Y él donde dice que sí, que él se hacía cargo, que él había sacado permiso y que él tenía permiso por Flora y Fauna, donde que Flora y Fauna jamás le ha dado permiso para que demos aparte de una zona roja. Es una zona que usted ahora, el poco bosque que queda, y si usted lo corta, y después son las tormentas, los veranos, son las inundaciones, y después se tiene que hacer cargo de lo que pasa. Después lo hacen en el diario La Gaceta, habla de que yo estaba en la droga, que yo vendía droga, que estaba de abigeato, que había visto corte de ganado. Sí. Y bueno, y un montón de cosas que me acusa él a mí y a la comunidad. Y bueno, pues como él es José Conti, es legislador y un funcionario público acá en la provincia de Tucumán, creo que él tiene que ser muy cuidadoso en lo que dice, ¿no? Sí. Así que, y yo toda mi vida, y soy una persona que en la pobreza vive toda la vida, pero luchando por lo que es nuestro, por un derecho. Y nosotros, ya hemos hablado con los abogados, pasó un poco el tiempo, pero ya le hemos hecho una denuncia penal por calumnia e injuria, por lo que él ha hablado en la prensa, digamos. Porque eso la Gaceta ha vendido, y eso la gente que ha comprado y ha leído está con que nosotros estamos en ese tema y nada que ver. Sí. Entonces ahora el señor José Conte se va a tener que hacer cargo de lo que ha dicho. Claro. Y con el tema de la tierra esta que supuestamente, bueno, pertenece al legislador Conte, ¿esos son tierras de comunidades, Rolando? Claro, esas tierras son de la comunidad indígena Salcuyán. Ajá. ¿Y cómo está el tema con eso? O sea, con la ley con la nueva ley de tierras, o sea, ¿cómo están manejando ese tema? Claro, hay una ley que se llama la 26.160, donde se reconoce el territorio, donde se hace un reglamento al territorio del pueblo originario, que es tradicional, actual y público. Sí. Tradicional quiere decir que padres, abuelos y bisabuelos la han ocupado, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Actual, que la seguimos ocupando. Público, que en la zona del Molino, Arcadia, Cochamuy, saben que han vivido los llamas. Y nosotros hemos hecho un reglamento territorial Sí. en el territorio de la comunidad de Salcuyampa, ya se ha hecho el reglamento. Y el domingo este que ha pasado, se ha firmado la cartografía, donde la comunidad aprueba que ese territorio que se ha reservado está bien, que es el territorio que la comunidad reclama. Y Sí. bueno, y después esa carpeta va, digamos, al gabinete, bueno, y lo terminan de los abogados, la terminan la carpeta, y esa carpeta va al ministerio. Y ya la tiene que aprobar el ministerio y vuelve a la comunidad. Ajá. Entonces, en este momento está en esa parte en el ministerio, digamos, que tienen que aprobar la carpeta. Claro, nosotros ya la hemos aprobado como comunidad, que no Sí. aprobamos. Bueno, ahora ya la tienen que terminar bien, dejarla bien lista la carpeta, y de ahí tiene que ir al ministerio. Ahí Sí, se demora unos meses en el ministerio, ¿no? claro. Y de ahí vuelve. Y ese relevamiento es para que, si alguien te entra a desmontar o se mete, voy a saber, es para reclamar que no se puede meter nadie, porque para eso está el relevamiento. Claro. Para que tenga un reconocimiento del territorio de las comunidades originarias, ¿no? Y el señor el legislador José Conte, está en esas tierras y está desmontando. Sí, ha desmontado bastante, José Conte. Eso es lo que nosotros decimos. Aparte, él se pone a cortar madera. Yo no sé. Él hacía todo eso para demostrar que él tiene poder, como nosotros, los pueblos originarios, todos militamos, venimos. A veces, No le estoy hablando de ninguna parte de llorar, ¿no? Aquí no se le ponemos el pulmón y siempre se la hemos bancado jamás. No, que a veces nosotros nos cuesta viajar, nos cuesta, siempre andamos con lo justo, a veces tenemos, a veces no tenemos, y él tiene dinero. Claro. Entonces él quiere demostrar, me quería demostrarme que él manejaba flora y fauna, que él manejaba todo, que tiene poder y es millonario. Y no es así, nosotros estamos, no tenemos peleo con derecho y con hecho. Claro. Con prueba del daño que él ha hecho. Yo en el año 2010 también, lo que sufrimos los dirigentes, ¿no? Yo he tenido orden de allanamiento, me han llevado preso. Yo he estado preso, y pasamos 20 años preso en Simoca. Por una orden de un fiscal, el señor Edgardo Sánchez, firmado por el juez de menores, lo que dice Guillermo Acosta, no me acuerdo bien el nombre del juez. Sí. Y sin ninguna prueba, ¿no? Ha venido aquí, me han llevado y después, bueno, todos son apretados, porque ha visto que tiene poder, maneja los fiscales, maneja los jueces, y con eso te demuestran, digamos, la sociedad que eso es de ellos. Claro. Y señor, ¿a usted lo llevaron a fin de año por causas, digamos, de usurpación de esas tierras? A mí nosotros le hemos hecho al de este señor Calderón, sí. Al señor Enrique Calderón, que trabaja en tribunales, en la Fiscalía Cuarta y Ordenanza. Uh-huh. Y se han metido a cortar leña, nosotros con flora y fauna, por supuesto, siempre bien organizado, ¿no? Sí, sí. Porque con flora y fauna se le echa un secuestro, un tractor y dos carros con madera, y bueno, se le ha secuestrado eso, ahí donde se mete Conte también, y bueno, y después este señor me demanda que yo le había robado una hacha, un machete, que tenía arma, que lo había amenazado de matar. Bueno, después me sale con una orden de allanamiento en mi casa. ¿Este señor Conte? No, Calderón. Calderón. Claro, Calderón es el que hacía todas las cosas, digamos, para Conte, ¿no? Claro, es como el encargado de la finca, digamos. Claro, y este señor Calderón también está metido en el territorio de la comida. Ajá. Y que, usted imagínese, un señor que es ordenanza, que anda para sacar fotocopia, va y vuelve, puede meterse y comprar un territorio, una estancia, ¿de dónde? Claro. Nada más que... Usted ha visto aquí, ahora por lo menos estamos calmados. Nosotros aquí había veces que yo tenía prohibida la entrada por 10 días, por 5 días. A su propia tierra. Claro, la propia tierra, porque era orden del fiscal Sánchez. Había una orden, venía la policía, el comisario de Alpachir, el señor Rubén Montenegro. Una vez estábamos en una reunión, venía gente a meterse en la reunión de la comida nuestra. Claro. Y nosotros lo hacemos llamar para que vea él el problema que tenía, me quiere meter preso a mí. Claro. ¿Me entiendes? Sí, y sí. Y aquí siempre el poder siempre está en cómo es de nosotros. Tenemos en contra de la policía, tenemos en contra de los jueces, los fiscales. Uh-huh. Así que ese es el problema que tenemos los pueblos originarios, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay que tienen que esperar a ver que el ministerio, digamos, saque esa carpeta y se solucionaría, digamos, en teoría, el problema de la tierra. O sea, lo tendrían que sacar a este señor Conte. Claro, lo que se soluciona por lo menos que dejen de meterse a desmontar, pero la lucha siempre va a seguir, porque después hay que pelear por una ley para que sean las escrituras, que haya una escritura de que esas tierras son del pueblo originario, de la comunidad indígena de Sokuyán. Ahí en esa tierra, en esa carpeta, o en lo que se haga, ahí no va a decir, rodando por el canal. Hay que decir comunidad indígena de Sokuyán. Es comunidad de todos, del que nace ya tiene derecho a la tierra. Claro, claro. Lo que nosotros queremos, como dirigente, de que nosotros toda la vida hemos trabajado en la papa, en la caña, en el limón, que en este país también seamos parte de este país, porque nosotros toda la vida se nos ha negado el estudio, no podíamos estudiar porque nosotros a veces íbamos descalzo a la escuela, a veces teníamos para hojas para de carpeta, a veces teníamos lapicera, a veces no teníamos. Entonces lo que uno quiere, que los chicos jóvenes puedan estudiar, puedan ser alguien en este país, porque nosotros tenemos, porque la verdadera identidad de esta tierra somos nosotros, somos los pueblos originarios, porque cuando acá han llegado los barcos, nosotros toda la vida hemos existido, nosotros no hemos venido de ningún lado, por eso tenemos tanto amor a nuestra tierra, a nuestra madre tierra.